Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, Luis. Estamos en otro programa de OID Mortales. Siempre por AM690, agradeciéndole a nuestro amigo Martín Valenzuela, quien está operando allá, y aquí por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez y su hermano. Muy bien. Muy incluidos. Bien. Lo tenemos hoy. Está la familia Braulesca. Son los hermanos Vladimir. Estos eran los hermanos Vladimir. Mira, ¿viste? Vos, mira. Exactamente. Vos. Exactamente, muy bien. Ahora se supo quién era el otro hermano. Muy bien. Bien, Cris, ¿empezaste bien el año? Sí. Por suerte empecé el año con luz, que no es poco. Con agua. Tuviste suerte, yo no. Que no es poco. Empecé el año, o sea, terminé el año con un asueto administrativo que supuestamente dio Macri, pero que se olvidó de avisar que no incluía salud. Entonces los administrativos que trabajan en salud no son administrativos. Entonces fue un lío en los hospitales ese día. Igual ese día nos vimos acá en el programa. Uh-huh. Yo casi digo en el hospi, porque es mi vicio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después sí, trabajamos 2, 3 como siempre, y siempre tratando de dar abasto con toda la demanda y esperando también tener luz en los hospitales, porque en muchos casos también hubo cortes de luz en los hospitales. Aquí en donde, si bien hay grupos que permiten que el hospital en sus cuestiones mínimas sigan funcionando, esos grupos hay que cargarlos con algún tipo de líquido. Generalmente se le pone combustible. Claro, que estaría bueno también que el gobierno de la ciudad se acordara que hay que comprar. Pero bueno, más allá, ponen los grupos electrógenos, pero no le dan el combustible. Y parece que se olvidaron, no sé qué pasó. Pero bueno, por suerte siempre estamos los que ponemos el cuerpo, la plata, lo que podemos, lo que hacemos. Y bueno, las cosas siguen. Sí, bueno. Y como primer día del año, aunque el verano ya viene hace ratito apretando. Sabemos que generalmente se producen algunas cuestiones, fundamentalmente en los chicos, en estos días de verano, porque van a la pileta, o por el mar, o por el río, y generalmente lo que ocurre es que empiezan a haber muchas otitis. Y bueno, hoy vamos a tratar de ver si nos pueden comentar qué precauciones hay que tener, las mamás y los papás con los chicos, y los grandes también. ¿Te parece? Eso te iba a decir, las otitis de pileta no son solamente de los chicos. Claro, sí. Digamos, esto de que me voy de vacaciones y también llevo de vacaciones mis oídos, y que de repente uno, bueno, como no le dolió durante todo el año y se dejó estar, y por ahí se fue formando un taponcito de cera, y bueno, por ahí cuando vamos a una pileta, esto estalla. Así que bueno, vamos a intentar charlar con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que nos va a contar un poco de estas otitis del verano. Bien. Bueno. Y también vamos a tener una comunicación, ¿no? Por un tema también relacionado a nuestro querido amigo Mauricio, porque, bueno, no sé si está todavía de vacaciones, si vino, pero entre la ida y vuelta de vacaciones cerró el programa de atención a víctimas de delitos sexuales. Así que bueno, vamos a tratar de hablar con su coordinadora, María Elena Leusi, que ella es presidenta de la ONG Ayuda a Víctimas de Violación, AVIVI, muy conocida, muy conocida por todo su trabajo, por toda su militancia en esta ONG, ofreciendo ayuda a todas las personas que lo necesitan. Bueno, parece que ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que ya no hace falta. Y ya bueno, está. Nos va a comentar entonces cómo van a seguir ellos, ¿no? Con este tema. Bien, y después, bueno, algunas otras. Yo avisé un poquito que va a haber música quizás internacional, porque bueno, vamos a tener un poquito, sí, de música así como variadita, ah, y bueno, le vamos a dedicar un tema musical especialmente a nuestros amigos de Galicia, este, por distintas razones, entre ellos a María Eugenia, bueno, a la familia de Aurora, este, a Idea, a Germán, así que bueno, hoy va a haber un poquito, no te digo que nos pongamos a bailar porque con el calor que hace, no sé. Escuchar, con escuchar ya es suficiente. Sí, pero vamos a ver un poco así desde la silla, ¿por qué no? Bueno, entonces, Cris, ¿empezamos el programa? ¿Sí? Dale. Vamos, Braulio, y arrancamos. Oí. Mortales. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura. Son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. O dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Estamos en OID Mortales. Y si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlos a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, o pueden dejarnos algún mensajito a la línea de teléfono 3533-1744. ¿Te cuento de vuelta? Dale. 3533-1744. Esa es la línea en donde no los vamos a atender nosotros, pero sí pueden dejarnos algún mensajito. Y por el otro lado, siempre por el Facebook, pueden contactarnos a través de Oid Mortales 2011. Y si no pueden escuchar el programa en los horarios en donde puede ir saliendo, en los distintos horarios que puede ir saliendo el programa, nosotros también podemos mandárselo por mail a través de un link y ustedes así poder escucharlo. Sí, lo pueden escuchar los jueves a las 18. Uh-huh. Los sábados. Sábados también. A la noche, a la noche, busca por la noche, a ver. A las 22 horas. Muy bien, ¿y el domingo? Y el domingo busque. Muy bien. Por la siempre retaguardia. A través de www.laretaguardia.com.ar. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bueno, y como habíamos anunciado, como Cristina había recién comentado, estamos comunicados con María Elena Leus y ella es presidenta de Víctimas de Violación. Y bueno, queremos que nos cuente un poco sobre esta problemática. Estamos comunicados Cristina Varela y Luis Angió. Buenas noches, María Elena. Buenas noches. Primero de todo, un pequeño resumen, ¿qué es esta ONG Víctimas de Violación que han creado ustedes, que has creado vos? Yo fundé a Vivi en el año 2003. A Vivi significa Ayuda a Víctimas de Violación. Somos los únicos en Argentina que asistimos solamente a víctimas de delitos sexuales. Uh-huh. A nivel nacional. Y bueno, a raíz de este programa que vengo trabajando desde el año 2003, es que en el año 2007 fui convocada por un exdiputado de nombre Eugenio Bursaco, quien me arrimó en ese momento al señor Mauricio Macri, que hacía sus primeros pasos en la política, y como nos ofrecía un lugar de trabajo, porque siempre el trabajo fue realizado desde mi casa, nos ofrecía un lugar de trabajo para poder asistir a las víctimas, una computadora, o sea, nos ofrecía algo bien armado. Uh-huh. Accedimos a unirnos al PRO Solidario, que era en ese momento, sin sumar una bandera política, porque yo mentiría si te digo que en algún momento nos pidieron a nosotros que los votásemos o que lo saliéramos a hablar de ellos. No, para nada. Esto uh-huh. fue una cosa que nació así. Y en realidad después, como tendría que ser, ¿no? Como tiene claro, que ser. Y después sí nos llevaron, cuando el jefe de gobierno asumió su cargo, nos llevaron a una oficina más amplia, muy cómoda, muy, muy privada, para poder asistir a todas las víctimas. La señora Gabriela Michetti nos dijo en su momento, yo quiero que atiendan a todas las víctimas, aunque crucen la General Paz. Uh-huh. Después, si no corresponden al gobierno de la ciudad, ustedes se ocuparán de hacer las derivaciones correspondientes, pero en la primera instancia quiero que nadie se quede sin atención. Nos pareció muy bueno, así que bueno, seguimos trabajando ahí. Esto fue en el 2008, sí. Y hasta hace... estábamos a cargo de otro subsecretario, que era el señor Elio Rebot. Ajá. Y ahora hace cosa de casi 2 años se nos cambió el subsecretario por el señor Claudio Abruc, y un director del piso de nombre Leonardo Suchet, que bueno, empezamos a conocer el maltrato, empezamos a conocer lo que era la política, a nosotras no hacer política, sentir la discriminación, los golpes bajos, no solo a nosotras, sino que también empezar a ver el maltrato hacia otros compañeros del piso, donde se trabaja todos los días y donde vos ves que las cosas no son de igual a igual. Uh-huh. La desmantelación, el vaciamiento de los diferentes programas que en algún momento el jefe de gobierno había anunciado en su campaña electoral, ¿no? Y entonces empezamos a ver que había sido toda una mentira y que había embaucado a mucha gente, ¿no? Vendiendo diferentes programas y muchas cosas para el resto de la sociedad, que hoy ya están devastadas. Que es más, nosotros, de esa gran oficina que teníamos con mucha privacidad, hoy tenemos un escritorio hasta el día 2 de enero de este mes, de este año, perdón. Teníamos un escritorio de 1.40 m x 1.20 m, pues yo me tomé el trabajo de medirlo, con una sola silla y una computadora. ¿Y cuántas personas trabajaban allí? 5. Cinco. Y hacía que cuando una se sentaba a hacer un escrito para presentar en una fiscalía o un informe de la psicóloga, las otras nos parábamos, teníamos que ir abajo, no. Otras caminábamos y bueno, nada. ¿En qué dirección estaban ustedes? ¿Cómo? ¿Ustedes estaban dentro de una dependencia del gobierno de la ciudad? ¿En dónde? En la Subsecretaría de Derechos Humanos, cito, en la calle Rivadavia 611, piso 10. Ajá, sí, sí. Y bueno, no tener un cuaderno, ya no nos entregaban, nos hacían hacer como burla una lista de materiales para poder trabajar durante todo el año, y cuando nos traían 5 lapiceras, una tijerita chiquita, una plasticola y nada, 2 cuadernos, y realmente, bueno, empezamos nosotros a llevar nuestras propias herramientas de trabajo, ¿no? ¿Y esto desde cuándo se empezó a dar este...? Desde que asumió el señor Claudio Abruc, que es el subsecretario. O que ustedes pasaron a depender de él, porque Claudio Abruc hace rato que es subsecretario de Derechos Humanos. Claro, pero él no estaba, iba a ser 2 años. Claro. Él no estaba, estaba el señor... Elio Rebot, y después vino... O sea que ya hace 2 años que estaban con este problema de maltrato así. Claro, pero bueno, la intención nuestra era atender a las víctimas y lo más rápido posible las atendíamos, y el trabajo más grande se hacía siempre afuera, ir a las fiscalías, ir a los juzgados, acompañarlas a las cámaras Gesell, a las criaturas y a su familia, ir a la casa de las chicas que han dado a luz producto de la violación, que son todas niñas menores, a ver si están las criaturitas vacunadas, ver si están recibiendo bien la alimentación, si el bebé está creciendo bien. El trabajo más grande se hace afuera, ¿no? Uh-huh. Siempre con nuestra propia plata. Acá no hay viáticos, nosotros teníamos un sueldo de 4.000 pesos, del cual tenemos que pagar ingresos brutos, ya viene descontado. Perdón, estaban contratadas. Soy Cristina Varela, que te habla. Buenas tardes, ¿qué Cristina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, estábamos contratados año tras año, ¿no? El contrato se levanta en el mes de enero y vos cobrás en abril, claro. Enero, febrero y marzo. Siempre, todos los años es lo mismo. Pagamos convenio multilateral porque somos de provincia y facturamos en capital. Pagamos monotributo, o sea que en mano no nos quedan 4.000 pesos. Seguro. Y de ahí tenemos que también disponer para cuando hay una emergencia a 11, 12 de la noche, e ir al Hospital Pirovano, al Hospital Álvarez, al Hospital Fernández, a constatar que las chicas estén asistidas, que la medicación sea entregada en tiempo y forma, y volverte a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, ya no tenés tren, no tenés colectivo, es también muy riesgoso para nosotros, así que sacar de nuestro sueldo también para tomarte un remis. Y ahora que ustedes no están, ¿quién hace este trabajo? ¿Alguien lo hace? No, porque esto fue el día 12, hoy es 6, o sea que hoy anunció el señor Leonardo Suchet que el programa no se cierra, que por falta de presupuesto nos despiden, ¿sí? Porque queda plata solamente para hacer la fiesta de las colectividades en Avenida de Mayo. No, que el lugar nuestro lo va a ocupar gente de planta permanente que no tiene ni idea de cómo se maneja una víctima de delitos sexuales. Es más, hoy en la asamblea que se hizo con el gremio de delegados, las chicas de planta permanente se negaron a hacer ese trabajo porque dicen, perdón, no por tu audiencia, pero dijeron, yo no quiero que me estrolen la cabeza, claro. Realmente es el trabajo este que ustedes hacen, es imposible. Nosotros, yo no me voy a levantar de noche a ir a asistir a nadie, que Dios me perdone. O sea, eso era lo que respondían las chicas de planta permanente. Claro. Ahora, una pregunta, ¿cuánto, de qué presupuesto estamos hablando? Digo, para el gobierno de la ciudad, ¿no? 20.000 pesos mensuales. 20.000 pesos mensuales, claro, claro. Y no son 5 personas. A 4.000 pesos, 5, claro. 5 por 4, 20. Y pongámosle lo que se pueda gastar en papelería, si es que ya se lo habían dejado. Ya no nos permitían usar papel hace mucho, claro, hace casi más de un año que estamos sin usar papel. Todo se hace a través de internet, o sea, tenés que programas en computadora que ahí ponemos los datos, ahí hacíamos los cierres de los trimestres, todo a través de la computadora, porque había que no gastar papel. Pero 20.000 pesos, digo, no tiene nada que ver, porque es el gobierno de la ciudad, y yo te voy a poner un ejemplo en la legislatura, pero puede ser cualquier funcionario. Un legislador cobra 40.000 pesos por mes. Claro. Digo, uno solo. Sí, por eso. Cobra el doble de lo que cobramos. Y ni hablemos de los funcionarios, ni cuánto cobrará Bruj, ¿no? La verdad que es bastante lamentable. Pero decir que es un problema de lo nuestro también, sino que había otro equipo de trabajo que atendía, que se llamaba Proteger, ese programa, que atendía a la gente en situación de calle en invierno, los salían a buscar, los llevaban a los refugios, los alimentaban, los abrigaban en verano con agua fresca, con comidas frescas de estación, ¿no? También ese programa está desmantelado ya. Y otro programa que hoy nos comunicaron, que también sacaron a la gente, porque era el programa de la gente perdida en la ciudad de Buenos Aires con alguna dificultad mental, ¿no? Que se van de su casa, se ausentan y no saben volver. Ese también está desmantelado ahora. Sí, pero esto digamos, decir que es un problema de dinero es una excusa. Lo que pasa es que no les importa. Claro, porque si se puede gastar para la fiesta de las colectividades. Pero sí, en tantas cosas que gastan, escúchame, no hace falta. O sea, uno busca un poquito por alrededor y ya se da cuenta, Marilena, que esto es una excusa, pero muy burda aparte, ¿no? Claro. Es una vergüenza. Yo no sé si el señor jefe de gobierno está sabiendo esto, ¿no? Y debe estar de vacaciones todavía, no sé dónde andará. Claro, me parece que sería bueno. Como él dice, va a estar bueno Buenos Aires, sería bueno que él también lo sepa, ¿no? ¿Qué ha pasado en la Subsecretaría de Derechos Humanos? Estar paradas 4 o 5 horas porque una compañera estaba redactando un informe para un fiscal. Las otras teníamos que estar paradas o ir abajo o irnos a la cocina e intentar tomar un té, un mate, algo para hacer tiempo y no estar ahí paradas donde todo el mundo pasa y no estamos cómodas, porque no es imposible estar paradas tantas horas. No, seguro. Y seguro. Bueno, ¿y cómo piensan seguir con este tema, no? Además del reclamo, la denuncia pública, los medios como nosotros. Te digo, yo me comprometí el año 2001 cuando encontré a mi hija violada, casi semi-muerta, dije, esto no va a volver a pasar mientras yo tenga un hilo de vida. Uh-huh. Hoy me siento mamá de cada una de las chicas que va ingresando, lo pueden decir ellas. Yo no puedo sacar víctimas a los canales de televisión porque este es un delito de distancia privada. Seguro. Y mi trabajo es protegerlas, cuidarlas y siempre anónimas, ¿no? Pero a mí me gustaría que a veces alguna de las madres y de las chicas pudiesen hablar por teléfono de cómo es el trato, el abrazo, el tenerlas cerca, apretarlas, sostenerlas, enseñarles nuevamente a viajar cuando tienen miedo de volver a subir a un tren, a hacer postas de estación en estación, y entonces las ponemos en una puerta y decimos, te quedás solita, pero en la otra estación va a estar fulana esperándote. Claro. Y en la otra, bueno, pero, Mengana. Marilena, si vos conseguís alguna mamá o algo desde ya que podés contar con nosotros para lo que sea, sí. Y me parece que a lo mejor se puede inclusive hacer algún otro tipo de movida para, porque lugar, yo creo que cualquier hospital estaría feliz que ustedes estuvieran con dentro del hospital, porque serían un grupo de ayuda y de apoyo impresionante. O sea, es que a mí me deriva el 911, me deriva la línea mujer, muchas víctimas, y hoy no tenemos a dónde atenderlas. Yo hoy en la desesperación dije, voy a poner una carpa en el obelisco y las voy a atender ahí. Sí. Pero no es justo, ¿me entendés? Porque son seres humanos. Ellos no nos dieron ni siquiera, por ser contratados teníamos el derecho de un preaviso de 30 días. No tuvieron ni esa delicadeza, ni la delicadeza de llamarme y decírmelo frente a frente, sino que me lo comunican a través de la vía telefónica. Y, a ver, yo todavía no puedo entender y no puedo pensar con claridad cómo voy a enfrentar a una mamá hoy y decirle, mira, no te voy a poder seguir atendiendo, teneme paciencia hasta que encuentre un lugar donde atenderte. O decirle a aquella chica que está próxima al juicio, mira, no tengo dónde seguir atendiéndote, se cortó el programa, arreglate como puedas sola, búscate algún profesional. Tengo que tratar de hacer una derivación, pero tengo que conocer a un profesional que esté capacitado para atenderla, porque es un ser humano. Yo no tengo un chanchito de la India en una canastita que lo puedo llevar y trasladar a donde se me ocurre, ¿me entendés? Segura. María Elena, nosotros seguimos con el tema, en lo que se pueda aportar estamos a disposición, y bueno, cualquier novedad y lo que necesiten, que te podemos ayudar, claro, seguro. Yo les agradezco mucho y ojalá llegue a alguien con sensibilidad, porque realmente, a ver, yo estoy quebrada y tengo que seguir, no por mí ahora, sino por las que quedan atrás mío, porque son muchas las que nos necesitan. Pero me duele mucho esto, me duele muchísimo, me parece que no era la forma, me parece que deberían habernos anticipado dentro del año pasado que esto no iba a seguir, y entonces nosotros hubiésemos tenido tiempo de ir preparándola, de hacer diferentes derivaciones, claro. Y te repito, ¿no? Y bien. Así estoy, que no sé por dónde empezar. Veo la lista y digo, ¿a cuál llamo primero? ¿Cuál lo va a tomar mejor? ¿Cuál le va a afectar menos? Y no sé por dónde empezar. Y hace más de una hora que estoy con la lista en la mano y no sé con cuál. No sé, la verdad no sé. ¿Cuántas, por supuesto, sin nombres, dado la situación, pero digo, ¿cuántas víctimas ustedes tienen en atención en estos momentos? Y alrededor de 300 en atención con tratamiento. Ah. Algunas próximas a juicio, otros niños próximos a Cámara Gesell, muchas con intento de suicidio. Por eso te digo, tengo la lista en la mano y no sé con cuál empezar. Claro. Bueno, nosotros, te reitero, estamos aquí. Creo que también habría que ver si se puede hacer alguna movida a través, por lo menos en Buenos Aires, con los legisladores de la ciudad. Creo que llevarle la inquietud a ellos también, hay algunos que seguro que van a tener una acogida como para poder darles alguna solución, ¿no? Hoy un legislador de nombre Rossi me llamó al celular y me transmitió de que ellos iban a intentar hacer una mediación, que esto era un horror lo que nos estaban haciendo. Y otro legislador, que ahora no recuerdo el nombre, una señora, Nadeo, creo. Sí, María Elena Nadeo. Sí. Eso. Una tocaya. También nos dijo que

cuando vai por la ribera. A Virgen de Guadalupe cuando vai por la ribera. Descalpiña por la lea, parete una ría ancheira. Descalpiña por la lea, parete una ría ancheira. Esa sí que era boiña. A Virgen de Guadalupe, esa sí que era boiña. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Donde marque día el Xeira, que te vas a marear. Bueno, creo que nos están escuchando Aide, Mari, Germán, también dedicárselo a María Eugenia y a toda su familia, su mamá, que somos todos, venimos del mismo palo, digamos. Anduvimos a los saltos. Sí, sí, muy un tema que a mí por lo menos me hace acordar que lo cantaban algunos de mis abuelos, los cuatro gallegos, uh-huh. por si las moscas. Yo vengo de los Ratones, de los Peones, Calviño, de los García y de los Varela. O sea, ¿alguna duda? Nunca un, qué sé yo, un Carducci, un no, todos así, bien gallegos, bien gallegos. Yo vengo. Así que bueno, el tema en recuerdo a la familia, sobre todo de los Peones. Bien, tenemos en comunicación a otra gallega, o por lo menos familiar de gallega, muy amiga nuestra, que es la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy gallega. Muy gallega. Bueno, ¿cómo está usted? No, ¿cómo estás vos, Mariela? Bien, bien, Cristina. Hola, Luis. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Mariela, ¿qué tal? Qué bueno que nos pudimos comunicar. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Sí, por lo menos por ahora los teléfonos no funcionan electricidad, porque si no hubiera sido algunos, problemático. Sí, algunos. Sí, algunas, sí. Bueno, eso hace un poco la cuestión de todo, todo cómo está. Bueno, sí. Contame qué puedo hacer con mis orejas ahora que viene el verano y me voy a meter en una pileto, quizá me vaya al mar. ¿Qué hago con mis orejas? Mira, recién acabo de venir del consultorio y la verdad que ya con el calor que está haciendo se están viendo muchas otitis realmente. Uh-huh. Pacientes que vienen a la consulta porque, bueno, les duele el oído, está tapado, está supurando, han ido a las piletas, al río... alguna laguna o también tienen la inquietud, como bien vos dijiste, que van a ir al mar. Entonces, ¿qué hacen con esto? Uh-huh. Si ya están con dolor de oídos y realmente es un dolor que es muy, muy importante, que a veces no les permite descansar, dormir, dolor a la presión, dolor al tragar en algunas situaciones, la realidad es que lo más importante de todo eso es la consulta, particularmente puedo hacerlo en una guardia, al otorrinolaringólogo específicamente, donde le harán el diagnóstico, uh-huh. Si esto es una otitis, particularmente en esta época del año, otitis externas, uh-huh. y le darán gotas y o antibióticos. Duele mucho esta otitis, ¿no? Es la que más duele. Duelen mucho más las otitis de verano, uh-huh. que las otitis de invierno, que son producidas en la mayoría de los casos por mucosidad, gérmenes, uh-huh. etcétera. Uh-huh. La realidad es que sí, duele mucho. Hay mucha mayor cantidad de otitis externas producidas en el río y en las piletas que en el mar. Uh-huh. Lo que hay que cuidarse siempre es del agua. Cuando uno está con dolor de oídos, durante una semana, 10 días, la indicación que nosotros damos, particularmente los otorrinolaringólogos, es colocarse un tapón, que puede ser de silicona y lo pueden adquirir en la farmacia o en la casa de deportes amiga, uh-huh. o en su defecto colocarse algodón, que se pueden beber en vaselina líquida o en aceite de cocina, el que se utiliza para, para freír y para cocinar. Bien, y si yo tengo, o voy juntando durante el año un taponcito de cera, un taponcito de cera y me tiro al agua. Sí, esta es la época del año también donde hoy a la tarde he sacado bastantes tapones de cera. Lo que sucede es que por el calor, como bien dijimos antes, más cantidad de, bueno, uno se puede tirar la pileta, más ducha, se moja la cabeza, entonces ese tapón con el agua se va hidratando, se va humedeciendo y eso produce que el oído se tape, que moleste, de que dé la sensación de oídos tapados, en algún momento hasta alguna sensación de cefalea, dolor de cabeza, dolor de oído o hasta alguna sensación también de vértigo. Mira, mañana bueno, en el Hospital Pirovano vas a tener otro paciente que saca a Braulio Domínguez, nuestro operador, que ya está así. Que ya está así. Bueno, mañana lo esperamos en el hospital. O sea, ya tiene el diagnóstico hecho, debe tener un tapón de cera, Braulio. Mañana lo esperamos en el hospital por las mañanas, en demanda espontánea, en el servicio de otorrinolaringología. Todos son bienvenidos. ¿Y el tratamiento qué se hace? ¿Para los tapones de cera? Bueno, en algunos casos se le indica a los pacientes colocarse las gotas, que lo que hacen es ablandarlo, humedificarlo todavía más y hacer que la extracción sea mucho más fácil. Siempre el tratamiento es la extracción. Claro. Mediante lavajes en algunos casos, aspiraciones. La verdad que hoy por hoy la indicación es la aspiración con succionadores que existen o en su defecto a través de las pinzas adecuadas que en el consultorio del otorrino laringólogo se encuentra. Mariela, una pregunta, porque a mí me preocupa todo, pero los chiquitos que justamente en esta época del año van a las colonias y están todo el día tirándose en la pileta, chapuzones, van, bucean, van abajo, arriba, y la verdad que hay que enseñarles y que ellos se autocuiden, porque es muy difícil, que el profesor no puede atender o la profesora a todos los chiquitos, ¿no? Pero generalmente que los papás o las mamás le pongan un... Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo les llevaba, les hacía llevar una botellita de vaselina con algodón. ¿No? La realidad y la indicación es que el paciente que no tiene problemas de oído no tiene por qué tener ningún tipo de cuidado especial para con el oído, ni colocarse ningún tipo de gota. Aquel que sí tiene antecedentes o de otitis a repetición o de un oído crónico, una perforación timpánica, o es decir, una historia de problemas con el oído, sí tiene indicación de cuidarse, o en su efecto, de no mojarse en absoluto, o de tener el cuidado quizás por ahí cuando sale de la pileta, del agua o de la ducha, de colocarse alcohol boricado, que puede ser de venta libre y se ponen dos gotitas, pero para esto uno tiene que saber que el oído no está perforado, por ejemplo. Es decir, esto tiene que tener una indicación médica. Bien. Es complicado. Bueno, doctora Mariela Rodríguez Ruiz, muchas gracias. Hacía mucho que no la teníamos en el programa. Sí, un placer para así mí. Así en vivo, escucharlo. La hemos tenido en los pasillos del hospital haciendo sus notas. Tenemos que volver, ¿eh? Sí, sí, sí. Volveremos. Hay que recorrer los pasillos. Sí, sí. Más en esta época. Bien. Sí, la más verdad en que esta sí. Época. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir el quehacer de la especialidad y bueno, estoy a su disposición como siempre. Y todos los que estén con problemas a los hospitales públicos, que allí los van a atender sin ningún inconveniente. Absolutamente, así el hospital es. Público, que es diverso y equitativo para todos. Así eso es. Un beso. Hasta luego. Chau, chau. Un beso, hasta gracias. Luego, un beso. Hoy, mortales. Ya nos quedan pocos minutos, Cris, dos o tres minutitos. Después de nuestro programa, recuerden que sigue el programa del doctor Alfredo Grande. Sí, sí. Sueños posibles. Muy bien. A las 21. 21 horas. Muy bien. Te comento que aquí en la ciudad de Buenos Aires van a empezar más de 100 actividades culturales gratuitas en todo el ciclo de verano de la ciudad. Va a ser a partir del 11 de enero y se va a extender hasta el 16 de febrero. Va a haber rock, tango, cine, teatro, danza, poesía, circo infantiles, y va a ser todos los días en diferentes barrios porteños. Tenés el comienzo va a ser a todo tango, Tango BA, que es una programación que va a incluir milongas, clases, conciertos en la Usina del Arte en La Boca, ¿no? Uh-huh. Y para el cierre van a estar programadas 4 jornadas a puro rock en la recientemente inaugurada Ciudad del Rock, allí en el sur porteño. Para el que le gusta el cine, empiezan ahí en el Rosedal de Palermo, como todos los años, el autocine. Vas con el auto, te quedas ahí, prendes el aire acondicionado, claro, tranquilito. Si hay luz siempre, ¿no? Por no, supuesto. No, el aire acondicionado del auto. Sí, no, pero vas a ver la película si hay luz, supongo. Ah, bueno. A pila por ahora. Calculo no. Que tendrán grupos electrógenos. Y porque, ¿no? Yo le tengo un miedo a estos tres. Ahora hay 33 de térmica, Luisito. Bueno, no, por favor. Así que, mirá, ahí vamos a seguir dándole información todos estos días porque... A ver, algún lugar que me quieras llevar a mí, a ver, Luisito. No sé, ¿te gusta Adriana Varela? Y sí. Bueno. Es Varela como yo. Es Varela. Es fonoaudióloga como yo. Es fonoaudióloga también, así uh-huh. que va a estar el sábado 11 de enero desde las 17 horas ahí en la Usina del Arte. Va a haber un homenaje a Troilo. Va a estar Adriana Varela, va a haber una clase magistral a cargo de Juan Carlos Copes, si te gusta. Epa, bailar, a mover el esqueleto. Así que, bueno, ahí el sábado, el domingo 12, el sábado 18, el domingo 19 va a estar José Pepe Colángelo, María Nieves, Ernesto Bafa, con Alfredo Podestá y el Sexteto Mayor interpretando a Troilo, ¿no? A Pichuco. Bueno. Así que bueno, esto sería lo de tango. La semana que viene seguimos con otras actividades. Buenísimo. Y yo diría que mientras nos vamos yendo y esperamos al doctor Alfredo Grande, podríamos volver a poner la música gallega que nos gustó tanto y podemos ir salpicando así con la música a través de la escalera a medida que vayamos bajando. Vamos. Y vamos saliendo del programa. Le dimos gallegos, así como un susto a Braulio, que estaba pensando en su tapón de cera que se va a tener que sacar mañana y que dijo, ops, la música gallega de vuelta. Vamos con los gallegos. Chau, hasta el lunes. Con niñas de nieve, con niñas de nieve, con niñas de nieve. esa sí que era boina.